llora, yo también me mortifico. Sé que te entristece porque se casó Mayito. Debes de controlarte que aquí no queda Aida. A mí también me duele el alma, debe llorar a la madre de mis hijos. Y yo ojalá toditos se casaran, que para mí es un placer y regocijo. Ay, dime Aida, ¿tú por qué no te casas? Yo soy tu padre y te quiero felicitar. Ay, dime Aida, ¿tú por qué no te casas? Yo soy tu padre y te quiero felicitar. Para sentir la tristeza de una casa, cuando el buen hijo se ausenta del hogar. Para sentir la tristeza de una casa, cuando el buen hijo se ausenta del hogar. Yo reconozco que estamos quedando solos, sufriendo así las tragedias de la vida. Mañana se va Aidita para Barranquilla y ya se va Mayito casada para Chibolo. A uno por uno se van ausentando, como olvidando a sus dos seres queridos. A uno por uno se van ausentando, como olvidando a sus dos seres queridos. Así se van las aves cuando se van volando, que no regresan para alegrar su nido. Así se van las aves cuando se van volando, que no regresan para alegrar su nido. Aquí con Don Manuelizar, Carlos Arturo, el lado de Mario Terrano. Olvide esa pena y olvide ese dolor. La casa queda triste porque mis hijos se van, pero queda alegre con el canto y mi acordeón. No llores más, la madre de mis hijos, ay, espero que ese dolor te pase. No llores más, la madre de mis hijos, ay, espero que ese dolor te pase. Estoy a tu lado y yo vivo contigo toda mi vida para acompañarte. Estoy a tu lado y yo vivo contigo toda mi vida para acompañarte. Como olvidando a sus dos seres queridos, a uno por uno se van ausentando, como olvidando a sus dos seres queridos. Si se van las aves cuando se van volando, que no regresan para alegrar su nido. Si se van las aves cuando se van volando, que no regresan.